muchacha con qué tristeza, negro del alma yo ya me voy, calabacita, ¿quién te verá? Cuando yo me vaya, cuando yo me ausente. Cerro chachaco, qué triste estás, negro del alma, yo ya me voy, calabacita, ¿quién te verá? Cuando yo me vaya, cuando yo me ausente. Todos dirán que no ya se fue, todos dirán que no volveré, pero muy pronto regresaré, a mi linda Yauyo, a mi santa tierra. Pronto regresaré a mi lindo Yauyo, a mi santa tierra. Cuando yo me vaya, cuando...